Contabilidad electrónica fiscal. Nuevo modelo de fiscalización y recaudación. Con las reformas estructurales que se han estado llevando a cabo en México, se presentan importantes retos y oportunidades. La búsqueda del fortalecimiento del Estado mexicano en materia fiscal es uno de los ejes rectores de la política del gobierno federal. Los cambios al modelo de la hacienda pública se detonaron a partir de la reforma fiscal para 2014. Ahora, el cumplimiento de las obligaciones fiscales no puede entenderse sin el uso de los medios electrónicos. El reto de estas formas está en la adaptación de los contribuyentes al nuevo modelo hacendario de tributación digital, que busca principalmente hacer más eficientes y expedito el proceso de fiscalización. Los contribuyentes y las autoridades fiscales iniciaron un proceso de modernización, invirtiendo en plataformas, equipos y sistemas electrónicos con el propósito de otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y brindar confianza a investigacionistas con la finalidad de posicionar a México en el entorno internacional como un país con un sistema de fiscalización moderno y confiable. Los avances tecnológicos en materia de fiscalización y recaudación no hubieran sido posibles sin la apertura y el trabajo conjunto entre las autoridades y los contribuyentes. Tal es el caso de la contabilidad electrónica fiscal y la comprobación de operaciones por medio de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, como única forma de comprobación fiscal. Estos cambios en la tributación digital están orientándose a tendencias internacionales en materia de fiscalización y recaudación, donde las autoridades fiscales hacen uso y comparten mayor información nacional y con otros países. Lo anterior se ve reflejado en la solicitud de información a los contribuyentes con el fin de lograr mayor transparencia en los procesos de auditoría por parte de la autoridad. Por lo que se refiere a la contabilidad electrónica para efectos fiscales que deberán llevar los contribuyentes, esta deberá ser proporcionada a las autoridades fiscales de manera electrónica y mensual, mediante la página del Servicio de Administración Tributaria, SAT. La contabilidad deberá estar integrada con sistemas y registros contables, papeles de trabajo, libros y registros sociales, estados de cuenta, cuentas especiales, control de inventario y método de evaluación, equipos o sistemas electrónicos fiscales, además de la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aquella que acredite los ingresos y deducciones en sistemas electrónicos, con la capacidad de generar archivos en formato XML. De esta manera, los contribuyentes se enfrentan a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, las cuales efectuarán revisiones electrónicas basadas en la información y documentación que obre en su poder y que el contribuyente haya subido a la nueva plataforma de tecnología del SAT. Cumplir con la contabilidad electrónica fiscal requerirá de cambios para los contribuyentes en sus sistemas y procesos, así como trabajar junto con la autoridad fiscal durante el periodo de transición, para lograr este objetivo de manera satisfactoria. Esta medida, junto con otras, permitirá la ampliación de la base del contribuyente y combatir la informalidad. Asignaturas pendientes que han sido un clamor general y uno de los más grandes retos que ha enfrentado el país a lo largo de los últimos años, debido al impacto del sector informal en la recaudación y en las empresas y negocios establecidos. Contador público Patricia González Tirago, socia de impuestos PricewaterhouseCoopers. Contador público Manuel Villafranca Rivera, gerente senior de impuestos PricewaterhouseCoopers, y licenciado Javier Ulises Bautista Pérez, gerente de impuestos, PricewaterhouseCoopers.